feelings. Nothing more than feelings. Verás con el tiempo que no es pasatiempo ni moda, verdad, realidad, aunque les duela. Tengo fundamento, 100%. Tengo fundamento, no lo invento. Tengo fundamento, sentimiento. Verás que no os cuento, talento neto. Tengo fundamento, 100%. Tengo fundamento, no lo invento. Tengo fundamento, sentimiento. Argumento, yo soy el que mierda intenta. Si cambiara mi esquema, mi ritmo, mis jugos por mis venas, todo esto cambiaría. A partir de este cuento de muchos miembros, de dudosos pensamientos, tenemos fundamento. Ya tu música no tiene sentido, por eso es que te vemos todos medio cohibido. Has vivido, has tenido o has copiado todo el tiempo desde que salió tu disco preferido. Sur al sobre Antonito, te abre la compuerta. Tu puerta trasera sinceramente estaba abierta. La muleta te asaltó, la violenta. Es el momento de escuchar la liga compuesta. Noche o día, tan solo es una ironía. Certeza que lo que hago no es ninguna tontería. Expresando lo que pasa a mi vida día a día. Contando cosas reales y una que otra fantasía. En un momento esencial, apariciones fantasmales. Hablo con el fundamento propio de este movimiento. Directo de Puente Alto, como una de mis cimientos. No me importa qué dirán, hago lo que hago porque quiero y nada más. Que ningún cabrito chico me venga a criticar. Tus palabras necias para nada me afectan. Es el Che desde Puente Alto, de la DBC. Tengo fundamento, 100%. Tengo fundamento, no lo invento. Tengo fundamento, sentimiento. Verás que no os cuento, talento neto. Ficticio, fingido, falso, supuesto. Inventas, no figuras en mi lista. Tu fracaso no me interesa. Surgir y seguir adelante sin mirar atrás. Encarar o pongo mi punto de vista. No resbalo, tú sueles simular. Fingir, imitar, aparentar. Apócrifo, postizo, ficticios artificiales falsean el estilo. Eres simbólico, mongólico. Se tartarean con mi rap. Pisoteado con mis rimas quedarán. Me manifiesto, pongo en escena. Te envena, pasa pena. Mientras yo en fuente resalto como emblema. Boto mis flemas. Mi motivo es el motivo, yo no te motivo. Me ilumino cuando miro, cuando encuentro el camino. Al lado de un abismo, cuando siento el ritmo. Cuando te conecta, cuando interpreta tu ataque. Contraataque, yo traigo el desplante. Un implante de neurona colocado como roca. Como brota tu estupidez. Se te nota en la cara cuando me dispara. Tu arsenal de caca no te basta. Perra barata con tu música, esto gata. Pero no tení lo que tengo yo. Un tremendo corazón asaltijo. Fuente alto y es Chile, coche tu madre. Acontecimiento que si te pones enfrente estás frito. Por gente que no solo habla, actúa. Rimas el incremento, que mierda intenta. Ah, atenta con las morales de Puente Alto. A ver si imbécil. 2.9. Tengo fundamento, 100%. Tengo fundamento, no lo invento. Tengo fundamento, sentimiento. Verás que no os cuento, talento neto. Tengo fundamento, 100%. Tengo fundamento, no lo invento. Tengo fundamento, sentimiento. Argumento, yo soy el que mierda intenta.